El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Bueno, hoy es viernes 24 de abril, esperemos que estén muy a gusto en nuestra compañía. Bueno, esta tarde vamos a tener un tema relacionado a la sexualidad y como habíamos estado tratando en los últimos días, algunas prácticas un poco nuevas o que se están poniendo de moda más bien en nuestra sociedad, y que por supuesto son maneras innovadoras de explorar este aspecto de nuestra vida que es tan importante y por supuesto que nos permiten generar nuevas sensaciones, generarnos nuevas formas de placer. Y en algunas parejas, sobre todo, puede significarnos recuperar cierta parte de pasión o de confianza o de intimidad sexual que hemos perdido a lo largo del paso de nuestra relación. Hay todo tipo de prácticas nuevas, pero una que se está poniendo de moda bastante es el slow sex, con algunas variaciones que tiene, y algunos otros nombres y otros tipos de prácticas de las que vamos a hablar ya. Pero se trata de un juego de roles que se practica entre dos personas que van a mantener una relación sexual, pero tratando de prolongar el momento del coito el mayor tiempo posible, tratando de conservar la ropa, digamos, de la misma forma, con un ritmo bastante lento, slow sex. Y esto tiene como objetivo el recuperar ciertas experiencias de la juventud, sobre todo, o de momentos en los que la sexualidad es mucho más emocionante, como en los inicios de la vida sexual de una persona, donde obviamente el sexo es un poco menos fluido, los nervios tal vez, o la falta de práctica. Obviamente la persona principiante no tiene muchas nociones de cómo va la cuestión, y que generan este ritmo lento, pausado, y que permite experimentar la sexualidad con más detalle y con un disfrute un poco diferente de todas las sensaciones que nos puede generar. Entre las variantes más desarrolladas de este tipo de relación sexual es la práctica del sexo sin llegar a la penetración, tal vez con la masturbación mutua, que bueno, también tiene sus ventajas, aparte de que es un método anticonceptivo bastante efectivo. Bueno, puede haber todo un problema con los fluidos corporales, pero sin embargo se trata de que en esta práctica sexual no hay una penetración, hay masturbación mutua, y en este caso el orgasmo no implica que haya una posibilidad de fecundación, entonces se convierte en un método anticonceptivo. Pero bueno, también se trata un poco de generar ciertas prácticas como el juego a puertas o las caricias entre genitales sin la necesidad de que haya la penetración, Este tipo de sexo aporta bastante con la estimulación clitoriana, el tipo de orgasmo clitoriano, o incluso con la introducción de los dedos, pero sin que los genitales lleguen a ejecutar el coito. La juventud tiene un modo de llamarle a esto, y hay una canción, incluso esta del serrucho, una canción un poco, bueno, no vamos a juzgar la calidad, pero por ahí va la idea. Y otro tipo de prácticas que también implican mucho mucho tiempo y este tipo de ritmo. Bueno, y también se trata de jugar un poco con el pudor, con la idea de la timidez, y como en todo juego de roles, mantener o representar la fantasía sexual junto con la pareja. Es muy importante que haya una cierta comunicación para este tipo de cuestiones. Y bueno, esta es una alternativa un poco distinta y creo que un poco menos escabrosa que otro tipo de alternativas, ¿no? Como por ejemplo, ayer hablábamos del beso de Singapur, que requiere una preparación, que uno no está acostumbrado a este tipo de prácticas. Sin embargo, estas no. O sea, por ejemplo, llegar con la pareja y decirle un día, a ver, ¿por qué hoy no nos tocamos en tales sitios? O solo permitimos cierto tipo de roce, o es un juego de rol un poco más sencillo de establecer, hay menos pudor, menos tabúes, es una buena alternativa para la imaginación. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing on this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Without your television, let me hear you speaking just for me. We'll volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Rammstein, Stripped. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en la fanpage de Dial de los Sentidos, y en Twitter, @DialSentidos. Y llamarnos al 2220-966, donde pueden dejarnos cualquier sugerencia, comentarios, dudas, proponernos temas. El teléfono siempre está abierto y, por supuesto, pueden opinar con sus experiencias acerca de los temas que estamos tratando. Es una oferta bastante llamativa, considerando que este día hemos tocado el tema de una práctica sexual que se está poniendo de moda últimamente, que no va tanto con la tendencia, ¿no?, de el sexo fuerte o el sadomasoquismo que hemos estado viendo en las producciones cinematográficas últimamente y literarias, sino más bien un tipo de práctica más sensible, digamos, más calmada, y que está más orientada más que a elevar los niveles de euforia, de excitación al máximo, generar un tipo de sensibilidad diferente, establecer un ritmo de al ejecutar la relación sexual que pueda llevarnos a explorar otros momentos de excitación más relacionados con la fantasía, con rememorar sensaciones muy buenas en el aspecto de nuestro crecimiento y nuestra sexualidad, porque obviamente las caricias primeras, las de la adolescencia o de la sexualidad temprana, generan bastantes huellas, y revivirlas de esta manera de la que hemos estado hablando, el slow sex, practicar sexo con ropa, nada que ver con bailar reggaetón, sino hacer esta práctica junto con la pareja de una manera sensual, erótica, y por supuesto manteniendo el placer y generando mucho placer entre los dos. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nosotros volvemos el día lunes. Ya me están llamando, una disculpa a todos los oyentes. Volvemos el día lunes con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Nos quedamos con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.